Pero seguro, seguro que sí, y esto, ¿no? Que empieza a suceder, ¿no? De esta espera, de estas expectativas, porque es un desafío en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, apostar a abrir un espacio. Totalmente. Son unas valientes, ambas. Y sí, es medio de valiente. Bueno, lo que pasa es que también es como, es el momento, es necesario. Volvernos a reunir, volvernos a abrazar y sí, zafar mover, de esta. Mover la cultura, ¿viste? Uh-huh. No dejar la música, no dejar el teatro, no dejar de jugar, sobre todo. Y en un contexto, además, donde los espacios culturales no vienen siendo valorados, no vienen siendo, ¿no?, respaldados, ¿no? También ahí es un gran desafío, ¿no? Sí. Es un desafío. Pero está bueno. Es la casa de los papis, así que... Sí, creo van a estar apoyándonos, seguro. Seguro, por supuesto. Seguro, por supuesto, esos chiflados deben estar ahí. Bueno, y nosotras lo que queríamos decir también, que las personas que estén interesadas para dar talleres, se acerquen, se comuniquen con nosotras. También para la gente que quiera tomar es el tipo de actividad que se va a dar ahí. Y los teléfonos, ¿los paso? Sí. El de Claudia es 261-656-8274. Y el mío es 261-612-2073. Y también nos van a encontrar en el Facebook, la página se llama El Escaramujo Espacio Cultural. Bueno, y esperamos que nos digan, que aparezca más gente. Pero seguro que sí, que sí. Va a está abierto para que lo ocupen, así que ocupen que hay. Hay para ocupar. Bueno, acuérdense, vamos a compartir. Que es para ensayar, para reuniones. Eso. Buenísimo, y también le contamos a la audiencia, bueno, que también si no escucharon los teléfonos, también nos pueden llamar y les pasamos ahí su contacto, apoyando, ¿no?, a la cultura y a todo lo que vaya surgiendo, ¿no? En esta idea también de que la cultura es mucho más amplia de lo que a veces se piensa, ¿no? Qué interesante, pensaba, digo, esto, por ejemplo, del tarot, ¿no? Y de que aparezcan, sí, ¿no?, sí, otras cuestiones. Sí, tal cual. Fue muy lindo, pero porque, bueno, nosotras con la Marce siempre que hemos indagado en el tarot, pero De curiosas. Y siempre ha tenido que ver con una parte más interna que le hemos visto a las cartas, que bueno, que por ahí otros se las ven, seguro. No es que hemos descubierto algo, sino que en esa profundidad, y para nosotros es arte también, cada carta es re artística, es claro. Un trabajo artístico. Que hay detrás también, digo, ¿sí? Quienes las conocemos a ustedes, sabemos también de su idea y su concepción de la cultura, pero para contarles a quienes no la conocen, cuánto hay también de esto de entender que la cultura es mucho más amplia y que tiene también, ¿no?, esta base en nuestras costumbres, en los territorios. Cuánto con estos espacios así, por eso también es parte de esta celebración de que se abran, no es cualquier espacio, cuánto hay también de empezar a romper con estas miradas de que la cultura tiene que ver con lo que vende, ¿no?, con el mercantilismo. Claro. Sí, es así. Así que bueno, los vamos a esperar. Te vamos a esperar. Pero voy a ir, por supuesto. Sí. La Laura claro nos que tiene sí. que ir a dar yoga. Claro, ahí se lo decimos. Entonces, al aire nos está escuchando claro. que tiene que ir a dar yoga, es en Godoy Cruz. Por supuesto, pero está claro cerquita. Que sí, está cerquita de ella. Bueno. Llega un mensaje que dice: hermosa la Sonia, muchos éxitos y salud por este desafío. Lo manda Ali de la Vipo de Jesús Nazareno. Gracias. Bueno, van a ser más que bien recibida esta propuesta, y ahí hermanadas también por hermanadas, la cultura. Seguro. Así será. Bueno, gracias, chicas. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Un placer tenerlas aquí. La escuchábamos a Sonia y a Claudia Calvi, que se viene la apertura del Escaramujo. Antes de escuchar un tema, ¿sabemos ya la fecha de inauguración? Sí, tenemos que el 23 de marzo. 23 de marzo. Sí, es la previa, vamos a hacer la previa. La previa, muy bien. Es la previa. La previa al 24, pero claro que sí.